Yo, el farero que vistió la soledad, soy este cúmulo de sombras sin edad. Voy alumbrando las estrellas al azar, con la mirada de quien ya no duerme más. Sí, ataré todos mis sueños al pasar de unas aves que me puedan transportar a esos nuevos horizontes de papel, donde quemaré mi que hay en mi vacío. Tú que sabes, sálvame. Tú que sabes, sálvame. Tú que sabes, sálvame. Que puedes. Hay un discurso eterno en las olas del mar, que es bañado por la espuma y se va, pero ya no vuelve más a ser así. Como ya no soy de aquí, nadie sabe la verdad tal como es, ni las nubes que atan mi vacío. Tú que sabes, sálvame. Que sabes, sálvame. Tú que sabes, sálvame. Tú que puedes.